dejarme en paz. Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, Ricardo, obrigado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Cerebro, orgasmo, envidia, Sofía. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, cérebro, por deixar-me em paz. Obrigado, orgasmo, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Gracias por me deixar em paz. Gracias, cérebro, por deixar-me em paz. Obrigado, orgasmo, por deixar-me em paz. Martín también es capaz de hacer pequeñas canciones desnudas y conmovedoras como esta, La vida secreta de las plantas. Thank you.